con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir en el intercambio, en el análisis de la noticia, la información del acontecer político y en la propuesta también de cómo desde la izquierda, desde este proyecto unitario de la izquierda que representa la Unidad Popular, en la búsqueda más de ampliar ese espacio, bueno, nos marcamos líneas de acción, de confrontación con el modelo de la derecha neoliberal vigente y en defensa de los intereses de los trabajadores. Hay mucha información ahora de las reuniones que ayer hubieron, vamos a dejar para el final, porque hay una convocatoria a un conjunto de actividades realmente realmente interesante, estimulante, ver a los compañeros ya en la cancha, en la batalla, en la lucha. Pero estos días, en la información internacional, ya hace un tiempo, escuchamos sonar los tambores de la guerra. Movimiento de tropas, amenazas, retiro de ciudadanos de determinados países, vuelta a amenazar y el peligro de la guerra latente, pero no dicho por nosotros, dicho por los principales dirigentes de las potencias imperialistas a nivel mundial. Entonces digo, ¿qué tendrá que ver esto, ustedes dirán, con nosotros, con la lucha contra la luz, con la lucha de la reforma de la seguridad social, con un proyecto alternativo? Tiene mucho que ver. Porque nosotros estamos empecinados en recuperar la memoria histórica. Estamos empecinados en recuperar la esencia del planteo de la izquierda, de transformación social radical y profunda. Durante mucho tiempo, la derecha, una vez que cayó la URSS y el bloque socialista, pasando a la ofensiva, han predicado el fin de la historia. Han condenado, de alguna manera, para siempre, intentado condenar para siempre cualquier intento de transformación de la sociedad y de la lucha por una sociedad justa, solidaria, sin explotados ni explotadores. Porque además acusaban y decían que la existencia de un modelo distinto era la causa de la tensión mundial, de la guerra, de la agresión, de las invasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Desaparecido el mal, ¿no?, entre comillas, la paz nunca llegó. Se han sucedido invasiones del imperialismo a distintos países del Medio Oriente, intervenciones soterradas en América Latina, o no tan soterradas, ocupación de países como el caso de Haití. Ni un minuto de paz. Y hoy además el mundo al borde de un estallido, aparentemente, si no priman la mínima racionalidad que se le puede pedir al capitalismo. Entonces esta realidad cobra mucho más que nunca fuerza la necesidad de levantar una propuesta absolutamente alternativa a este modelo. Porque solo terminando con la barbarie capitalista podremos construir una paz de verdad, una paz entera, una paz con justicia, no la paz de los cementerios, como decíamos antes, a la paz que nos imponía el imperialismo con la bota militar, con la opresión, con la militarización de las sociedades o con la amenaza de la guerra. Una reflexión general, pero para ponernos en el mundo que estamos y reivindicar la vigencia de un proyecto de transformación real, radical y profunda de la estructura económica y social en nuestras sociedades, para la construcción de un mundo distinto. Y bajando a tierra, en este Uruguay chiquito y tan peculiar, ayer tuvimos, Monsalvo, el coordinador de la Unidad Popular, definiendo cosas que nos parecen realmente importantes, vinculadas ya a la acción política concreta. En primer lugar, se va caminando ya hacia el Encuentro Nacional de Militantes, que será para abril-mayo, hay que ver, allí está Turismo en el medio. Empezó a trabajarse en la elaboración de documentos, y bueno, va a editarse en breve el chasque de la Unidad Popular, con la difusión de materiales, de información, una edición digital, ¿verdad?, que llega a los compañeros en todo el país. Y además se acordó el volante que va a ser el material de campaña en relación al referéndum del 27 de marzo, con la consigna de sí al referéndum, sí, ¿no?, al referéndum, en defensa de la seguridad social, y termina: los derechos se defienden luchando, convocando a la lucha unitaria y organizada de los sectores populares contra la ofensiva neoliberal en curso. Y en el marco de las actividades, la Unidad Popular centralmente definió que el sábado, próximo sábado, a las 11 de la mañana, habrá una movida en Plaza Lafone, y el domingo, a las 10 de la mañana, una movida también central de la Unidad Popular en la feria de Tristán Narvaja. En otro orden de cosas, también, bueno, esto en el marco además de desarrollo de otras actividades, la idea también de empezar de a poco a recorrer el país. Y ayer en la departamental de Montevideo, del Movimiento 26 de marzo, tenemos que decir, con varias bajas de compañeros que participaron por Zoom por temas sanitarios, la famosa Omicron esta está haciendo estragos, pero bueno, todos los compañeros bien, sobrellevando esta circunstancia, y pronto ya para algunos esperando los días de alta que se vienen en esta semana que viene. Pero quedaron planteadas también una serie de actividades que vamos a ir concretando. Los compañeros del municipio C estarán el sábado en alguna de las ferias de la zona. Los compañeros de la zona de La Teja van a estar sábado y domingo. Bueno, el domingo estarán sumándose a la actividad central de la Unidad Popular, el sábado en la feria, esa importante feria de los sábados que hay en el barrio La Teja. Estamos trabajando para ver de concretar también Piedras Blancas el domingo, la posibilidad de la Plaza Colón, que está la feria grande el sábado, y además reuniones en agrupaciones territoriales que van retomando la actividad, reincorporándose a la actividad ya de lleno, y una vez que tengamos el material impreso, que va a estar en estos días el volante de la UP, no tenemos duda que la presencia de los compañeros en cada lugar de Montevideo y de todo el país va a multiplicar y a reafirmar la presencia militante de la Unidad Popular. Es un momento, ayer planteábamos esto: ¿cómo vencer, cómo tenemos que luchar para vencer esa, digamos, inmovilidad que nos impone el sistema por diversos medios, ya sea por las miles de trampas que se nos ponen: prendete a esto, aquello, que no sé qué, que ahora estoy en el Instagram, que digo, insisto, cada vez que digo esto tengo que corregirme, no estamos desmereciendo el papel de las redes, estamos tratando de revalorizar el imprescindible e insustituible papel de la militancia organizada. Debemos utilizar las redes para multiplicar, para fortalecer, para darle más presencia visible a nuestra militancia organizada. Para Y esto no sucede de alguna manera, no va a ser espontáneamente. Esto, y ayer lo conversamos con los compañeros en la departamental, esto exige del trabajo consciente y organizado, a veces de dos compañeros, que en un barrio dice, bueno, vamos a romper con la monotonía, nos juntamos, nos convocamos, nos decían los compañeros allá de Carrasco Norte que se estaban juntando, habían empezado a juntarse en el Parque Rivera, al aire libre, ya combatiendo todo riesgo, pero lo importante de reagruparse, de juntarse, de conversar, porque no hay forma sino de que podamos avanzar en la lucha. Y conscientes nosotros como estamos, que esta etapa que termina el 27 de marzo, es un primer escalón en una ofensiva que tenemos que desatar desde el campo popular para enfrentar al proyecto neoliberal que la derecha en el gobierno vino a consolidar y profundizar. No es que inventó nada, ya también conversamos con los compañeros la importancia de conceptualizar esto para hablar con la gente. Porque si no, y para recuperar la memoria, porque en esa ofensiva por borrar la memoria histórica, todo empezó hoy. Y nosotros, como organización política y la Unidad Popular, no empezó hoy. Tiene, digamos, credenciales e historia para decir acá estamos en la lucha y tenemos esta propuesta y defendemos estas ideas. Como tampoco empezó hoy el proceso de consolidación de este modelo neoliberal. Ayer leíamos un trabajo que nos mandó un joven alemán-uruguayo, nacido en Alemania, hijo de uruguayos, economista, que vino a estudiar acá lo que era la reforma tributaria del 2006, la de Astori, y acuñaba un concepto que nos pareció muy, muy, muy pesado, muy, muy fuerte, de cómo los progresismos, ¿no?, que venían de una propuesta de izquierda, llegados al gobierno o llegaron al gobierno para institucionalizar en el clima acá del hemisferio sur el consenso de Washington. Entonces, tenemos que profundizar en estos conceptos, tenemos que avanzar en el conocimiento de estos fenómenos para poder salir a conversar, hablar y sumar gente. Termino con una anécdota de ayer y de hoy. En la calle, ayer cuando salía de la radio, nos para una persona ahí en G San José, capaz que está escuchando, y nos dice, bueno, vamos arriba con la Unidad Popular, qué falta que hace la UP en el Parlamento. Y digo, bueno, mire, compañero, queremos recuperar ese espacio, pero tenemos que trabajar todos para eso. Y está, sí, así es, no sé qué. Y ahora, cuando venía para la radio, otra persona, además, como andamos todos con careta de imposible reconocer, nos hace el mismo planteo. Y le digo, sin ningún afán de exagerar, es muy común que en la calle nos pase esto, que nos pare gente recordando la batalla que dio en el Parlamento la UP y reafirmando la necesidad de que volviera a estar la UP ahí. A toda esta gente, tenemos que, a estos compañeros que piensan así, tenemos que convencerlos que si no sumamos fuerza organizada, no va a ser un milagro la que devuelva el lugar de la UP en el Parlamento. Es solo a partir de participar activamente en la lucha, organizadamente, insertados en el pueblo, levantando nuestra propuesta, ganando conciencias, que podremos volver a ser una fuerza que, estando en el Parlamento, tengamos la posibilidad de incidir mucho más en la lucha política a nivel nacional. Nos vamos quedando por aquí y mañana ustedes estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces.